A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Arrancando ahora, no es la primera vez que escuchamos a Al Jarreau, que no viene solo. En Let It Rain, que llueva, aparecen Patty Austin y un viejo amigo, George Benson. I can be so selfish, sad and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. And I've got a little problem with, I'm sorry. I say go to hell and in a hurry. And if that hurts, I get a little mad at you. The truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic powers, whoops, here they come again, them midnight showers. Let it rain tonight, purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Which good girl, take it way back when. Get an untuck into the dawning. If this works, I'll thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I've got to do. Well, if tears like rain have magic powers, oh, did it come again? Them midnight showers. Ooh, let it rain tonight, purify like holy water. Purify. Go pray tonight. Go say how much I want to start it again. Ooh, I want to start again. Take it way back when. Well, well, yeah, yeah. Let it rain. Water way down, walk in. Wash me up and wash me down. Gonna be good for me. Oh, let it rain. No more turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning for you. In the rain, oh, take away yeah. That rain. Take it way back when, now, baby. Let it rain. To wait and walk, wait and walk. Wash me up and wash me down. Be good for me, good for me. Let it rain. No more tossing. Just like Christmas in the morning. Let it rain con Al Jarreau. El maestro del scat desde Wisconsin, George Benson desde Pittsburgh, uno de los mejores guitarras en la historia reciente de la música americana, y esta neoyorquina que fue apadrinada por Dinah Washington y Sammy Davis Jr. al comienzo de su carrera, siendo hace mucho tiempo una de las artistas avaladas también por las producciones de Quincy Jones desde el comienzo de los años 80. Patty Austin. Vuelta a Los Ángeles. A Twist of Lee es el disco 2015 de Libre Tenor. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Desde Radio Andalucía, información desde Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado, siempre con la producción habitual de Lorenzo Romero. We'll be right back. Tigre Tenor, uno de los grandes guitarristas de Los Ángeles, que ha publicado varios discos con casi la misma denominación. A Twist of Jobin fue, por ejemplo, uno de ellos hace algunos años. Ahora retornaba en 2015 con A Twist of Lee. Esta es una de las canciones, Fight Back, la que estábamos escuchando. También guitarrista alemán de nacimiento, pero lleva muchísimos años en España, en Andalucía concretamente. Vive en un pueblo de la provincia de Sevilla y es un músico excelente. Se llama Bernd Voss y también en 2015 lanzaba un nuevo disco. Entre las nuevas canciones, flamantes todas ellas, Sierra de Sevilla es esta. Tierra de Sevilla con Ver Vos, un alemán que lleva muchos años entre nosotros. Vamos a entremezclar entre algunos ritmos mucho más recientes, nuevos, 2015. Clásicos como este, Gautier. Que hace años fue uno de los éxitos de Janet Jackson. Más discos que fueron nuevos en 2015. Bob Baldwin al teclado, al piano y con magníficos músicos estudio, como es costumbre, rindiendo tributo a Stevie Wonder. Versión de Loves in Need of Love Today. Versión de Amor en Necesidad de Amor Hoy. Los mejores músicos del mundo. Radio Andalucía Información. Solo desde el país de los sueños. Thank you. Un pianista excelente que nació el 9 de noviembre del 60 en una ciudad del estado de Nueva York, en Vermont, concretamente. Junto a Dave Mann, Prove y Will Fulton, fundó un grupo llamado Soul Providers, antes de su debut en solitario como compositor, percusionista, arreglista y pianista de smooth jazz. El debut en Rejoice allá por 1990. Flamante disco también en 2015 para ellos. Unidos por la fuerza, la sabiduría, la experiencia, la dulzura, la delicadeza en sus músicas. Dos grandes genios desde hace muchos años. Jack Globe con la guitarra fundamentalmente, con el saxo, Eric Marienthal. Lucky Southern es una de las piezas del disco que, como decimos, en 2015 lanzaban juntos. El nombre, Bridges, Puentes. Eric Marienthal, Jack Loeb, Bridges, álbum de 2015. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Músicos de nueva generación, como es el caso de Talon Bourne, el que estamos escuchando con Sweet Confessions, Confesiones Dulces. Back in Stride, vamos con Mind Condition, esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. There's so much going on, it's crazy. There's trouble all around. I'll tell you something, I'm not gonna let it get me down. No, no. I've been going through some funky changes. Changes are the same. We like the joy, but we really can't stand the pain. Yeah. I'm just happy to see you and me back in stride again. Yeah. I'm just happy to see you and me back in stride again. I'm gonna try to keep it coming. Fueron uno de los grupos que aparecían, por ejemplo, en 1994 en la banda sonora original de la película Jason Lyrics. Una canción la que interpretaron conocida como If Trouble Was Money, si el problema fuese el dinero, junto a Albert Collins, un guitarrista e intérprete de blues nacido en Texas, en Leona. Mind Condition, un grupo que lleva en activo desde los 80 en adelante, desde Minneapolis. Esta es otra historia. Otro de los discos que nacieron en 2015 con un trompetista excepcional, que Luis Botti, músico de acompañamiento, entre otros muchos, de Sting. Fantástico. En estudio, en directo, con temas propios o abundancia de matices en las versiones que recupera. Clásicos románticos y elegantes como este. Someone to watch over me. Chris Botti vuelve al país de los sueños. Thank you. Let's Fall in Love 2015. Chris Botti con la trompeta, fantástico. Somewhere, Someone to Watch. Obmi, lo que estábamos escuchando. Alexander O'Neill, en directo. Uno de sus viejos éxitos. Vuelve al país de los sueños. I get my cell phone out and I go, hey, I'm answering machine. Something very special I want you guys to hear. This man is a genius. I wanna have this guy. My main man, my keyboard player Dave. I want you to play a little something for me. Play a little something real sweet, man. Sunshine, ooh-wee. If you want me. En directo con Alexander O'Neill. De nuevo estamos en Minneapolis con esta estrella, nacida en el 53, contemporáneo al desaparecido Luther Vandross, dedicado al soul y al rhythm and blues, que debutaba en 1995. De nuevo estamos ante la música de Eric Marienthal y Chuck Love, Bridges, álbum de 2015. Esto es Puentes, precisamente. Thank you.